Mira, no te lo puedo contar ahora porque es muy largo. Necesito tu sangrito, tu sangrito, tu sangrito, tu sangrito.